Tú escuchas Medusa Radio. Búscanos en Facebook como Medusa Radioactiva. 24 horas de programación en Medusa Radio. ¿Noticias? No, cambia esa cosa. Pero este noticiero no es como los demás. Tú estás equivocado. Esto es el Noticiero Juvenil Chasqui.com. ¡Ah, bacán! Noticiero Juvenil Chasqui.com, el noticiero más joven de América. Hola mis chiquitos y chiquitas, arrancamos con el mejor noticiero juvenil de toda Latinoamérica. Yo soy Cris, pero no Cris Plopo, así que no pienses que a él ya se le cambió la voz. Soy Cris Maggie y esta noche de domingo te estaré acompañando junto con Byron. ¿Qué tal, Byron? ¡Hey! ¿Qué tal, Cris? ¿Qué tal, chicos y chicas? Esperamos que la primera semana de actividades del año les haya ido súper bien. Aunque no les niego que el lunes da una pereza tremenda. A más no poder, porque después de las vacaciones y dormir hasta tarde, ¿quién no? Pero bueno, ¿qué tenemos para esta noche, Cris? Pues este domingo, al igual que todos los domingos, venimos recargados de información. Te contaremos del Rally Dakar, de las diabladas de Píllaro, de las pelis que vienen para este año y muchas cosas más. Así que empezamos. Y qué mejor que empezar saludando a todos los periodistas que el día lunes estuvieron celebrando el Día del Periodista Ecuatoriano. Un gran saludo a todos los que realizan este trabajo y se apasionan por el mismo. Todos los que conforman Fundación Chasqui.com y Noticiero Juvenil, les mandamos un abrazo y les rendimos homenaje en la siguiente nota. El 5 de enero de 1792 circuló por primera vez el diario Primicias de la Cultura de Quito, fundado por el primer periodista del país, Eugenio Espejo. Así es, tal y como lo escuchas, Eugenio de Santa Cruz y Espejo, además de ser un gran médico en su época, también fue un gran periodista y el primero en el país, y su hermana, Manuela Espejo, fue la primera periodista mujer en el Ecuador. Es por eso que el día lunes 5 de enero, todos los periodistas se dieron cita en el Boulevard de la 24 de Mayo, en donde se rindió homenaje al legado de los periodistas de Eugenio Espejo, y en donde también se cambió el nombre de la plaza a Plaza de los Periodistas Eugenio Espejo. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, estuvo presente en el acto y mencionó que Quito respeta todas las ideas y también se respeta la libertad de expresión. De todas las voces, sean escuchadas, sean valoradas, sean tomadas en cuenta, y algo muy importante, sean respetadas. Pero ¿por qué pasó esto justo el lunes 5 de enero? Es porque el 5 de enero de todos los años se conmemora a los periodistas, porque es nada más y nada menos el Día del Periodista Ecuatoriano. Pero no todo es alegría en esta hermosa profesión. Según el diario de Argentina, La Nación, el periodismo está en una de las carreras con más riesgo que tiene el mundo por los ataques terroristas, detenciones, secuestros y hasta asesinatos. Tal es el caso del diario francés Charlie Hebdo, en donde 12 personas fueron asesinadas salvajemente. De todas formas, feliz Día del Periodista. Porque el periodismo es una profesión de riesgo, pero a la vez es apasionante. Queremos dar nuestro sentido pésame a la familia de las 12 personas fallecidas en el atentado contra el periódico satírico francés Charlie Hebdo. También queremos expresar nuestro sentido pésame a la familia de Edith Bermeo, más conocida como Sharon la Hechicera, quien murió en un misterioso accidente. Paz en la tumba de quien fue una de las más conocidas de la música popular en Ecuador. Y en esta semana de seguro has visto el programa dirigido por la conocida María Mercedes Cuesta. Un programa que trata de trivias y vainas así. Pero conozcamos más en la siguiente nota. amigos Chasquiescuit. Les tenemos una gran noticia. En nuestro querido país se ha estrenado un programa diferente, con gran expectativa de educar, enseñar y sobre todo brindar entretenimiento a un público con ganas de conocer más y que sobre todo le gusta aprender por medio de juegos, adivinanzas y más. Pues sí, amigas y amigos, el programa educativo PluriTV se estrena en la pantalla chica ecuatoriana el 5 de enero bajo la conducción de María Mercedes Cuesta. Un programa increíble y con diferente concepto, pues el objetivo principal es llegar a todos los lugares del país llevando conocimiento. PluriTV será un programa diario de la televisión tipo concurso, cuyo principal propósito es fomentar la cultura ecuatoriana a través de preguntas y respuestas tipo acertijo, con videos gráficos y animaciones, reportajes, notas de humor y otros elementos. La dinámica del programa mostrará lo divertido e interesante de aprender jugando. ¡Qué genial! Me encantaría participar en los concursos que se realizan en PluriTV. Podría saber cómo están mis conocimientos y a lo mejor aprendo más. Lo chévere de todo es que a los jóvenes nos encantan los juegos y qué mejor jugar y al mismo tiempo adquirir conocimiento. En los concursos se resalta la plurinacionalidad, multiculturalidad e interculturalidad del Ecuador. Los concursantes deberán estar bien informados sobre una variedad de temas en cuanto a las características e historia de su país para poder ganar hasta $500 diarios. Bueno, amigos y amigas chasquiescuchas, les invitamos a que se unan a esta programación de PluriTV, un programa con otro esquema que pretende educar. Hay que rescatar este tipo de programación que nos da conocimientos extras para que en el colegio nos vean que somos mucho más inteligentes que otros. Definitivamente es una manera de incentivar la cultura y el conocimiento de nuestro país, porque al igual que en todos los países existen costumbres y tradiciones que se llevan realizando por muchísimo tiempo. Por ejemplo, el Carnaval de Colombia, que recién se llevó a cabo, pero conozcamos más en la siguiente nota. Hola amiga, ¿qué haces? Aquí chateando con un amigo de Colombia. Uy, de verdad. ¿Y es lindo? Ichi, ¿es amor a distancia o qué? Dije amiguito de Colombia. Me está contando de un carnaval increíble que se hace por estas fechas en su país. Ah, ya pues, preséntame. Qué chévere, carnaval así como juegan en Ecuador. Que ocupan agua, lodo, espuma de carnaval y otros sospechosos ingredientes líquidos y sólidos que se lanzan por las calles. No, es algo diferente. Mejor te cuento. Se llama Carnaval de Negros y Blancos, declarado en 2002 Patrimonio Cultural de la Nación. Se celebra cada año en Pasto, una ciudad andina situada en el suroccidente de Colombia, y se celebra en la primera semana de enero. Está cerquita de nuestro lindo Ecuador. ¿Y por qué hacen el carnaval ahí? Es que la ciudad de Pasto se ha conocido históricamente como un punto de encuentro y cruce de caminos diferentes de pueblos y colonias. Es por esta razón que en las celebraciones del carnaval se pueden observar una cultura autóctona que expresa una fusión perfecta de todas las influencias culturales que se encontraban a lo largo de los siglos en esta región, como rituales indígenas, expresiones culturales de los españoles y otras culturas africanas. ¡Wow! ¡Qué loco! Una mezcla increíble de culturas en un solo carnaval. ¡Qué genial! Sí, es genial y full interesante. Además se disfrazan con trajes impresionantes, bailan, cantan, ya sabes, muy alegres. También se puede ver unas carrozas con gigantescas esculturas construidas por los artesanos, que cumplen un papel muy importante en esta celebración. Debe ser un espectáculo súper chévere, lleno de color, cultura y música, y sobre todo fiesta. Ya pues dile a tu amiguito para que el próximo año nos invite a vivir el carnaval en Colombia. Claro, eso es lo que estaba conversando con él hasta que llegaste y me interrumpiste. Jaja, y me dices que solo son amiguitos. ¡Ichi! ¡Qué genial! ¿Y te ha mandado fotos? A ver, déjame ver. Genial, pero también en nuestro país se celebra un evento al inicio del año en donde es toda una pachanga. Ya dice. ¿Cuál? Cuenta. Nah, mejor escucha la siguiente nota para que conozcas lo que fue la Diablada de Píllaro. ¿Creíste que después de Navidad y fin de año las fiestas acabaron? Pues no. De hecho, empiezan de nuevo. Y ya saben que en Ecuador somos bien fiesteros. La primera pachanga del año es la Diablada de Píllaro. Del 1 al 6 de enero, las calles de la ciudad de Píllaro se llenan de danzantes disfrazados de diablos. Pero obvio, no es el diablo al que estamos acostumbrados a imaginar. Estos son mejores. Me refiero a que son más coloridos, sus cachos más grandes, tienen unas cabezotas y sobre todo son más divertidos. ¿Qué dónde se originó esta fiesta? Pues la leyenda cuenta que hubo una discordia entre la parroquia Marcos Espinel y el barrio Tunguipamba, ambas ubicadas en Villa, porque los chicos del último barrio mencionado subían a enamorar a las chicas de Marcos Espinel. Los hombres de este lugar obviamente estaban celosísimos, así que decidieron ponerse máscaras de diablos hechas de calabaza para asustar a sus rivales. Las visitas se volvieron más frecuentes, así que al mismo tiempo perfeccionaron sus disfraces para así espantar a los hombres que querían quitarles a sus chicas. Otra leyenda explica el origen de esta festividad diciendo que aparecen con la llegada de los españoles. Los indígenas realizaban una ceremonia especial como protesta a la imposición de los opresores. Es decir, tomaban la personificación del diablo para rebelarse al yugo español. Sea cual sea el verdadero origen, luego de varios años la tradición de disfrazarse de diablos fue instaurada. Familias enteras participan en este desfile, acompañados de comparsas, bailan y bailan sin parar. Y no solo lo hacen una vez en su vida. De hecho, se dice que quienes se visten de diablos deben hacerlo por 7 años consecutivos, para que no les suceda cosas extrañas. Ya saben que pueden haber maldiciones y esas cosas. En 2009 la tradición fue instaurada como patrimonio cultural intangible, y este 2015 no fue la excepción para que todo Píllaro se vista de diablo. Al son de la música tradicional desfilaron hombres y mujeres de todas las edades, desde los más chichitos hasta los más viejotes, por las calles de toda la ciudad. Existen otras diabladas en otras partes de Latinoamérica, en donde tienen un significado más religioso, pero obvio, la ecuatoriana es más original, pues ya sea por defender a las chicas o por rebelarse ante los españoles, la alegría y el colorido de esta tradición es totalmente incomparable. Por cierto, las máscaras de diablo son hechas a mano, así que pónganse pilas, chicos y chicas. Si hay alguien que está persiguiendo a sus pelados, ya saben de qué disfrazarse para asustar a esas bajanovios que hay por ahí. Ya sé en dónde pasar el próximo inicio de año, así es que tendré dos carnavales. Oye, Cris, ¿qué tal eres tú para los autos, las competencias y esas notas? Pues la verdad, sí me gusta, pero yo soy las que se queda con el fútbol. Bisa, man, qué dura. Bueno, ya nada entonces. Te iba a decir para ver si nos reunimos todos y todas y nos ponemos a ver el Rally Dakar, que es lo caso. A propósito que ya se está corriendo, pero escuchemos más información en la siguiente nota. Oye, sí, a ti. ¿Te gusta la aventura, los carros y viajar? Esta nota es para ti. ¿Has escuchado del rally de Dakar? No, pues vamos ahí. Dakar es la capital de Senegal. ¿Sabes dónde queda Senegal, verdad? Sí, ahí mismo, en África. Es una competición anual de rally ride, pero para entender mejor qué significa esto, te lo voy a explicar mejor. Se trata de una disciplina de automovilismo y motociclismo que se disputa campo a través o campo traviesa. En cada jornada de esta prueba, los participantes deben recorrer cientos de kilómetros de un pueblo a otro, a diferencia de un rally tradicional, por lo que no hay caminos delineados ni nada por el estilo, sino que se corre sobre dunas y estepas, lo que lo hace a este deporte muy emocionante, pero peligroso al mismo tiempo. En un inicio, la carrera tenía como punto de partida la ciudad de París, Francia, y la meta o llegada era la ciudad de Dakar, en Senegal. Qué loco, ¿no? ¿Te imaginas todos esos paisajes, el desierto, montañas, los animales salvajes, el mar y todo? ¡Wow! Eso es lo mío. ¡Oh, yeah! Pero a ratos como que tantos carros me confunden un chance, ¿a ti no? Hay de todos los tamaños. Bueno, en realidad la carrera se corre por categorías. Las principales son motos, cuadriciclos, coches y camiones. Y de allí, pues, salen, por ejemplo, las subcategorías de coches, que son, por ejemplo, vehículos modificados, vehículos de serie, prototipos livianos, vehículos con reglamento de score internacional en general también. Cada inicio de año, y en algunas ocasiones la última semana de diciembre, dan apertura al inicio de la competencia, que desde el 2009 se ha tomado suelo sudamericano. Este 4 de enero arrancó desde Buenos Aires la ardua competencia que culminará con el retorno a esta ciudad el 17 de enero. Después de llegar hasta la ciudad de Iquique en Chile y Uyuni en Bolivia, emprenden el regreso al punto de partida, trazando una nueva ruta atravesando el desierto de Atacama, la cordillera de los Andes y la Pampa Argentina. Ya faltan pocos días, mañana se hace una pausa obligatoria de descanso y comenzará el retorno al día siguiente. No está de más mandar un saludo al equipo ecuatoriano, que aunque se retiró en la sexta etapa, demostró su gran espíritu de deporte al asistir a un motociclista en apuros. Éxitos para el próximo año. ¡Qué divertido! Sobre todo porque los chicos son guapos. Deseamos lo mejor de los éxitos a todo el equipo de Ecuador que nos está representando. Oye, amigo, ¿qué película estás esperando que salga este año? Ah, pues la verdad, de estrenos ni me preguntes. Sí, man, ya sí dices ser amante del cine. ¡Pesa, man! Mejor no me hagas tener iras y escucha a continuación los estrenos para este 2015. Chicos y chicas, en este 2015 se vienen los estrenos más esperados de la pantalla grande, así que pon mucha atención a la siguiente información. Corazones de acero. La primera en estrenarse este 2015 es lo nuevo y más esperado de Brad Pitt en los últimos años, la historia de un ataque estadounidense y sus tripulantes, atrapados en las líneas enemigas nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Promete de todo en su tráiler: guerra, acción, muerte, amor y compañerismo. Mucho compañerismo. Estreno, 9 de enero de 2015. Birdman, la inesperada virtud de la ignorancia. La esperada y aclamada cinta cuenta la historia de un actor venido a menos que en su día fuera Birdman. Un icónico superhéroe ficticio, Michael Keaton, Batman, se interpreta a sí mismo en una de las mejores películas del 2014, a nuestra cartelera. Estreno 9 de enero 2015. 50 sombras de Grey. La erótica saga de E.L. James por fin llega al cine. Después de que su casting sufriera mil y una desventuras, el semidesconocido Jaime Doran será finalmente Christian Grey, y Dakota Johnson será Anastasia Steele. Curiosamente, el interés que hubo antes de su grabación se ha diluido y parece que la película ha dejado algo fríos a sus millones de fans sin ni siquiera estrenarse. Habrá que esperar para ver el resultado. Estreno el 13 de febrero del 2015. En el corazón del mar. Convertida en toda una estrella, Chris Hemsworth protagoniza la historia real que dio el origen al libro más célebre sobre ballenas que se haya escrito jamás, Moby Dick. Sí, por raro que parezca, la novela de Herman Melville y posterior película protagonizada por Gregory Peck en 1956 está basada en hechos reales. En el corazón del mar cuenta la historia de uno de los balleneros que naufragan por culpa de una gran ballena blanca, a la que convierten en un mito universal. Estreno, 13 de marzo del 2015. Cenicienta. Después del éxito de Maléfica, Disney vuelve a la carga con más cine de dibujos, con personas de carne y hueso. Ahora es el turno de Cenicienta, con Lily James como el icónico personaje que pierde su zapato de cristal. ¿Conseguirá Disney que no la comparemos con la original de 1950? Ojo con Kate Blanchett, como madrastra mala malísima. Estreno el 27 de marzo del 2015. Furious 7. Y 8 y 9, y quién sabe cuántas más. La saga de velocidad que iniciaron el malogrado Paul Walker y Vin Diesel de Fast and Furious a todo gas en 2001 continúa en 2015 y no tiene visos de parar, viendo que hay dos películas más confirmadas. Será la última vez que veamos a Paul Walker en la pantalla, aunque hay dudas de qué ocurrirá con su personaje, mientras The Rock, Michelle Rodriguez, Jason Statham, el Zapataki, se pondrán una vez más al volante de los deportivos más espectaculares. Estreno este 3 de abril del 2015. Los Vengadores, la era de Ultron. Sí, hay una película esperada este 2015, sin tener en cuenta lo nuevo de Star Wars. Es la segunda entrega de Los Vengadores. La primera parte dejó el listón muy alto y ahora los Iron Man, Capitán América, Hulk, Thor y compañía se preparan para combatir a un nuevo supervillano, que promete cambiarlo todo. Hasta las relaciones entre el grupo de superhéroes, Ultron. Atentos a la batalla entre Hulk y Iron Man con su armadura Hulkbuster. Estreno este 1 de mayo del 2015. Jurassic World. El parque temático vuelve a abrir sus puertas y lo hace a lo grande. Visto el primer tráiler de Jurassic World, comprobamos que hay varios guiños del original Jurassic Park. Pero esta vez no hay comprobaciones que valgan. El parque lleva abierto al público 10 años y hay un nuevo dinosaurio híbrido. El caos está garantizado. Estreno este 12 de junio del 2015. Minions. Antes, mucho antes de que llegara Gru, los Minions ya existían y buscaban un supervillano que les guiara a la conquista del mundo. El spin-off de los conocidos personajillos de color amarillo es una de las películas de animación más esperadas del 2015, lo cual no es poco decir. En esta ocasión, se pondrán a las órdenes de Scarlett Overkill, nuevamente en más aventura. Estreno este 10 de julio del 2015. Los Juegos del Hambre, Sinsajo Parte 2. La revolución llega a su fin con la entrega final de la saga Los Juegos del Hambre. Los productores siguieron el ejemplo de Crepúsculo y Harry Potter y decidieron dividir la entrega final de las correrías de Katniss Everdeen, Jennifer Lawrence, en dos películas. La pregunta es, ¿será el final diferente al de los libros? Estreno este 20 de noviembre del 2015. Star Wars, Episodio 7. The Force Awakens. El universo que creara George Lucas hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana continúa. Más de 30 años después, Han Solo, Harrison Ford, la princesa Leia, Carrie Fisher, Luke Skywalker, Mark Hamill retoman sus papeles y la duda ya nos corroe. ¿Qué ha pasado en estos 30 años? Los dos trailers aptos para nostálgicos nos han vuelto a mostrar el Halcón Milenario y los X-Wing, y a su envejecido Han Solo. JJ Abrams ha conseguido ponernos los dientes muy muy largos. Estreno este 25 de diciembre del 2015. Misión Imposible 5. ¿Quién le iba a decir a Tom Cruise que su personaje de Ethan Hunt le iba a dar para 5 películas al menos? Misión Imposible, la serie que se convirtió en la película que a su vez se convirtió en saga, estrena su quinta entrega este 2015 con más escenas y secuencias imposibles. A la espera de que sepamos más del guión, apuntamos la fecha de lanzamiento, en dura competencia con Star Wars. Estreno este 25 de diciembre del 2015. Pues chicos y chicas, ya lo saben, si son fanáticos del cine, este año se vienen los mejores estrenos, así que si estás interesado en alguna de estas películas, es hora de ir llenando tu alcancía para asistir a los estrenos. Ve, qué bacanísimo, ya sé qué quiero ir a ver. ¿Y sabes qué vas a hacer esta semana? Pues aún no estoy segura qué vaya a hacer. Pues ahora te cuento los eventos de esta semana en nuestra agenda cultural. Así que iniciamos. Y si eres de los que te gusta el baile y te apetece bailar, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Ensamble Nacional de Danza invitan a formar parte de esta agrupación. La cita es el jueves 12 de enero a las 17:30 en el Teatro del Ágora. Deja de bailar, Byron, por favor. El modo de los días. Es una obra de teatro en donde una pareja encerrada en una habitación durante toda la obra dedica el tiempo a pensar y repensar y pasar y repasar una y otra vez sobre lo vivido en su relación en busca de unas razones que los mantenga unidos o termine de separarlos. Los celos, la obsesión, el amor, el desamor, la mentira. Momentos hermosos y devastadores se hacen presente con el fin de hacernos pensar en las relaciones humanas. La cita será este 16 de enero a las 19:30 en el Teatro México. Valor de la función, 10 latas. 10 latas, 10 dólares, hijito, 10 dólares. Si eres de los que te gusta la poesía, la Casa de la Cultura Ecuatoriana otra vez y el colectivo Circo Tempo presentan Juguetes de Bohemia, Noches de Poesía y Magia. Performance que conjuga la poesía urbana de Daniel Vallejo y el ilusionismo de la maga Melina. Este evento se llevará a cabo desde el 29 de enero hasta el 7 de febrero del 2015, jueves, viernes y sábados a las 20 horas. Costo de la entrada general 10 dólares, estudiantes 8 dólares, personas con capacidades diferentes y tercera edad 5 dólares. Nada de latas, dólares, dólares. Está bien, 10 lucas. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro noticiero. Pero recuerda que nos puedes buscar en Facebook como Fundación Chasquicom. Y no te olvides de la próxima semana sintonizarnos por el mismo canal a la misma hora. Además, puedes buscarnos en Facebook como Noticiero Juvenil Chasquicom. También como Medusa Radio. Nuestro Twitter es @chasquicom. Com con K. Y si quieres ponerte en contacto, mándanos un correo a noticierojuvenil@chasquicom.org. Yo soy Chris Maggie, nos escuchamos en una próxima edición. Y yo soy Byron. Sigue en sintonía de la Medusa Radioactiva. ¡Nos vemos! ¡Chao! Todo pasa en Medusa Radioactiva. Tú escuchas Medusa Radio. Búscanos en Facebook como Medusa Radioactiva. 24 horas de programación en Medusa Radio.